andar sobre los campos sin seguir ningún camino, una pizza, algo de vino, tú y yo. Qué gloria de domingo. O pasear sin prisas por las calles ya vacías, requebrarte con mi brazo por tu talle. Tú que eres tan romántica. O entrar en cualquier sitio, cualquier bar, cualquier verbena, donde bailen apretadas las parejas al son de un claro acordeón. Pero el reloj avanza y te das cuenta con asombro que el tiempo tiene alas, que ha volado con un soplo y que tenemos que regresar. Felicidad, felicidad, es el domingo que nos llega y después se va. Felicidad, felicidad, pero el domingo por desgracia ha pasado ya. Se vuelve a la tarea casi en plan de penitencia, pero ¿quién puede olvidar las horas nuestras? ¡Qué gloria de domingo! Es demasiado tiempo, una semana, seis tormentos, seis jornadas, te devora la impaciencia en la oficina o el taller. Despacio, muy despacio, va cayendo el calendario, un buen día lo miramos y descubrimos que es otra vez domingo. No duermo por la noche, la oscuridad se me hace eterna. No llega ese momento de vernos y abrazarte y hacer el amor una vez más. Felicidad, felicidad, es el domingo que nos llega y después se va. Felicidad, felicidad, pero el domingo por desgracia ha pasado ya. Gracias.